Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más y con la vista, con nuestra lata pirata, enfilando ya a ese puerto refugio, a ese veranito, a esas vacaciones que ya se vislumbran a lo lejos, a finales de este próximo mes de junio. Hasta entonces todavía tenemos nuevas aventuras y desventuras, programas muy especiales como el que hemos preparado para hoy, para ahora mismo. Bienvenidas, bienvenidos, gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado escuchando La Rogueta Masaspi y Ratia, escuchando también desde esas otras veintitantas radios libres, radios comunitarias que dan viento a nuestra lata pirata este mar de fueguitos. Os decíamos, un programa muy especial, con mucho cariño, el que hemos preparado en el día de hoy. Por un lado, tenemos invitada aquí en el estudio, en esta pecera de colores de la 97. Está con nosotros Julene Eiguren. Julene es integrante del colectivo Armi Arma Bilboko, talde feminista antimilitarista. Un colectivo que nació hace poquito y un colectivo que está detrás de la organización de unas acciones que van a tener lugar en el caso de Bilbao este viernes, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, Emakumeok, Guerraren Aurka, Please No More War. Este viernes, con motivo de ese Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, acciones en Bilbo, en frente del Guggenheim, debajo de esa araña del Guggenheim, a las 7 de la tarde, en Gasteiz a las 7, en la Plaza de la Virgen Blanca, en Iruña a las 7, en la calle Mercaderes, y el sábado en Donostia a las 12 y media en el Boulevard. Con Julene Eiguren vamos a hablar dentro de unos minutitos de Armi Arma y vamos a hablar de mujeres, de paz, de desarme, vamos a hablar de guerras, de lo que provocan las guerras y de quién está detrás de tanta guerra. Además, la otra gran parte de nuestro viaje de hoy vamos a dedicarlo a un precioso libro que acaba de publicar la editorial Rayo Verde en castellano. Se titula La Revolución Vertical o ¿Por qué los seres humanos caminan erguidos? Un libro del escritor de Kenia, Ngugi Wa Thiong'o, un libro que ha sido publicado en castellano, también en euskera, en galego, luego os lo vamos a contar en euskera, por ejemplo, por la editorial Chalaparta, y además de contaros de qué va este libro, esta preciosa historia de por qué antes los seres humanos andábamos a cuatro patas y un buen día decidieron algunos por nosotros, pues caminar erguidos, pues esta preciosa historia además la vamos a escuchar íntegra, vamos a escuchar todo este libro, todo este relato, La Revolución Vertical o por qué los seres humanos caminan erguidos, completito hoy aquí en Marte y Fueguitos, en la voz de nuestra compañera María Uriarte. Todo eso, música también hecha, compuesta en especial para este libro, La Revolución Vertical, y música también que nos llega desde Euskal Herria, un disco que vamos a estrenar, que tiene apenas un mesecito, y vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fotos. Maite Larburu nació en Hernani y ha estado los últimos 15 años en los Países Bajos, en Ámsterdam, concretamente en el Conservatorio de Ámsterdam, estudiando primero estudios de violín clásico y después un máster en música antigua. Maite Larburu es compositora, es cantante, es violinista, y en su último trabajo, su primer disco en solitario, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos, además de componer las músicas, las letras, de cantar, de tocar el violín, también toca la guitarra clásica, la guitarra eléctrica y, por si fuera poco, el xilófono. Maite Larburu, como os digo, se marchó hace 15 añitos a los Países Bajos y allí, en Ámsterdam, montó un grupo con un vecino suyo, con Josh Chatman, montó una banda que se llamaba Neighbor, y con la que grabó dos discos. Neighbor grabaron un disco en 2013, otro en 2016, y ahora, a su regreso a casa, pues publica su primer disco en solitario. Dice Maite Larburu de este trabajo: después de 15 años he vuelto al País Vasco, pero hay algo que no ha cambiado. Todo este tiempo he vivido bajo los huesos, y ahí es donde me encuentro. Esurren Aspian, bajo los huesos, es el título que le ha dado Maite Larburu a este precioso disco. El 15 de marzo de este año publicó su disco Esurren Aspian, dice Maite, un disco en el que mezcla todo lo agridulce del exilio, los violines, los hoteles, las maletas, la música, con el río de su infancia, de su familia, de la naturaleza, los viejos amigos y el idioma. Su idioma es euskera, en el que canta todas las canciones de este Esurren Aspian. También hay que decir, todos los temas son en euskera, y también hay que decir, dos de las letras de las canciones son de Arkaitz Cano, y en el resto ha colaborado, son de Maite Larburu, pero ha colaborado también el propio Arkaitz Cano. Esurren Aspian es el título de este disco. Gaztelupe Kotxak lo ha publicado, y dice Maite Larburu que entre las cosas que más les gusta de esto de la música está lo de inventar canciones y jugar con la relación que existen entre los sonidos y las palabras en las canciones, algo que hace precisamente en esta preciosa canción que vamos, con la que vamos a comenzar aquí hoy en Mar de Fueguitos. Gona es el título de esta canción, y jugando con esa palabra, con Gona, con esa falda, que por cierto esta canción es el primer single de este disco, de este Esurren Aspian, pues con esa gona y con todo lo que podemos jugar y soñar con esa gona, de ahí nace esta maravilla de Maite Larburu. Zarpamos. Jantziza zu gona, tantzu naiziak orazpin dihona. Jantziza zu gona, zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak neri entokian, igo trapuzko zaldi basatia, ez izan bildurutia. Batzutan gona eta jokustatzen gauez bakarrik ibiltzia, bestetan oixe da gustatzen zaiona. Ai, gona, gona, mari mandona, donatu zaizu ba Nerian ertza altxatzia, ai Nere grina epaitzia, gerriak entzia Dakiten gutxia, kuskuseatzia Nitaz dezun irudila juzkatzia Batez ere hile gris jaio herria Ederotasuna, grina adina Batez ere grina epaitzia Erresanta grina epaitzia Ai, nere grina, grina epaitzia Erresanta grina, grina Baino behin bada ere Jantziza zugona Bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona Aiziak azpian diona ze ona Aigona Mari Mandona Ez aio gustatzen gau ez galdu da sentitzia Bestetan azpildura kuskaka Ekartze izkillo izar guztiak zaila da Aurre ikustia zena izunik esatia Aizpa Lengusu laguna, amona aiona Jantzi zuk zuria, gizona jantzikona Baino eskatzia inuko abandona Ezin da eman gona, aizia tanera artian dona Gona aizia tanere, aretian dona gona Como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, este viernes se conmemora, se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme con diferentes actividades, acciones en las diferentes capitales de Euskal Herria y aquí concretamente en Bilbao, ya lo hemos dicho, a las 7 de la tarde en el Guggenheim, debajo creo que de la araña del Guggenheim, no de la araña del Guggenheim. Y además, pues el colectivo que nos va a hablar de esa acción, pues también tiene que ver con las arañas. Arbiarma se llama ese colectivo, Bilbo Kotalde, feminista antimilitarista. Y aquí está con nosotros en Mar de Foguitos, Julene Eiguren, que es integrante de este colectivo. Muy buenas, Julene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, cuéntanos, ¿desde cuándo se conmemora este Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme? ¿Por qué se conmemora? ¿Qué se hace en este día? Bueno, se conmemora desde hace muchísimos años, pero aquí en lo que es en Euskal Herria desde hace, como quien dice, dos. Nosotros sabemos que las mujeres de guerra de Serbia, así que han venido alguna vez para darnos alguna charla, lo conmemoraban y era un día que estaba en nuestra agenda, pero no, o sea, lo veías, pero no lo celebrábamos. Lo que pasa es que desde hace dos años, con esta vorágine de Bake Portua y con el bar y con, pues la verdad, y con el auge también del feminismo, pues realmente pues se hizo como una iniciativa que era lo que es el, se hizo una gran manifestación de miles de personas que fuimos a Getxo. Y entonces eso lo que hizo fue insuflar mucha fuerza a personas y a grupos. Y en concreto nosotros venimos de Bakeren Etxea, que está en Mokital, pero bueno, había más gente de otras comparsas y de Sin Cuartel y de otras también. Y entonces pues dijimos, vamos a ser autónomas y vamos a ser Armiarma. Y entonces, a todo esto pues veíamos que había muchísimas... cogimos este nombre porque se tejen redes. O sea, nos hacía gracia Armiarma en euskera, porque tiene como esa cosa así como de andaluz y como arma y tal, pero luego también pues las arañas tejen redes y veíamos que había mucha red de mujeres, ¿no? Pues con de todo tipo. No solo con el 8M, sino con muchas cosas. Entonces la verdad es que decidimos hacernos como otro grupo y luego, pues sobre todo, estar en contacto con otra gente. Y entonces, con el 8M y con el Baque Portúa, pues se fue como fortaleciendo. Y entonces vimos que había un día que era muy nuestro, ¿no? Y era el día de, pues porque nosotros somos feministas antimilitaristas. Y entonces dijimos, este día lo tenemos que rescatar, que está aquí un poco pues en un calendario, pero que no hacemos nunca nada, porque al final, pues como pasa en el activismo, no te da la vida. Y entonces lo hicimos el año pasado, fue una cosa pues bastante más pequeña que lo que es lo de Getxo, pero bien, nos gustó y dijimos, pues lo vamos a hacer, o sea, aunque sea pequeñito, digno, bien, vamos a hacerlo. Y entonces, como quien dice, aquí es el segundo año, pero yo creo que esto lleva bastantes años. Yo me acuerdo que cuando ha venido gente de Serbia, pues yo creo que iban, pues que no te lo puedo decir porque no tengo el dato. Claro, hablamos de Mujeres por la Plaza, hablamos de desarme y habrá quien piense, pues bueno, que las guerras también pasan de moda, pero no hay más que ver en los periódicos, los medios de comunicación, que parece que mañana va a estallar una nueva guerra. Sí, bueno, hay un ambiente como prebélico y como de que es el que les interesa a la gente por el miedo que provoca, y hay como, pues además parece que pues está que si uno que está, parece que, bueno, que hay bastantes chalados, ¿no? Vemos aquí como que dan bastante miedo que le van a dar al botón, pero luego hay, o sea, muchísimas guerras silenciadas porque como no hay dinero ni no son estratégicas, no sé si va a haber 50 o 60 guerras en activo, pero que nadie hace ni caso. En África está fatal en muchos sitios, pero bueno, como no hay interés económicos ni o estratégicos, pues entonces no se ven. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que se respira un poco este ambiente de que además interesa mucho a la gente, pues para vendernos seguridad, una falsa seguridad, evidentemente, porque es un control total, y sobre todo pues para seguir campando a sus anchas, haciendo lo que quieren, que sobre todo el control, sobre todo con el miedo, ¿no? Mujeres por la Paz y el Desarme, en Mujeres contra las Guerras, pero que no solamente miran las guerras, sino también miran a quien alimenta las guerras. Aquí en Euskadi sabemos mucho de guerras y de lo que tiene que ver también con alimentar las guerras en los últimos años. Sí, sí, hombre, las guerras, hay muchas guerras que son muy nuestras, que se suelen decir, la guerra empieza aquí, evidentemente, o sea, las guerras las sufren la gente fuera, pero nuestros bancos son los que financian las armas, o sea, las armas que luego van a las guerras que provocan los refugiados que vienen aquí. Entonces, pues hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de nuestra sociedad. Entonces, evidentemente, aquí hay mucha gente que se lucra, pero gente además luego disfrazada de una industria puntera, de innovación, y en realidad es industria armamentística. Pero sobre todo lo que es pues la banca, y bueno, que hay una corresponsabilidad total de nuestra sociedad, y que en general Europa, o sea, las guerras se gestionan, se crean, se diseñan en Europa para lo que se hacen en otro sitio, pero luego el lucro siempre va a ir, pues para, o sea, después de destruir se construye. Entonces, pues todas las guerras de Irak y todo eso, pues en realidad, ¿a quién benefician? Pues benefician a Occidente, no a Europa solo, evidentemente, pero sí, sí, lo que tenemos que tener claro es que nuestra sociedad pues es copartícipe de todo eso, y que aquí hay muchas manos manchadas de sangre, no solo el que echa las bombas. Hablando de manos, el domingo hay que votar. Claro, las guerras están muy relacionadas con las empresas, con las multinacionales, también están muy relacionadas con los poderes políticos, con los que mandan. No sé cómo estamos aquí en Euskal Herria, si, bueno, a la gente le cuesta mucho hablar de esto de estar contra la guerra, sí, pero lo que tiene que ver con trabajo, con dinero, con beneficios, con puestos de trabajo, la gente ya como que no lo ve tan claro. Sí, sobre todo, hombre, está claro que eso, mira lo que ha pasado en Cádiz, ¿no? Que dicen, oye, que se construyen barcos de guerra, bueno, pero hay algo que hay que comer. Ese falso debate de que pan o dinero versus, o trabajo versus guerra es, bueno, es una falacia total, porque está claro que ahí se podría hacer otra forma de crear riqueza, ¿no? Pero sí, evidentemente, bueno, claro que hay, o sea, aquí hay desde el gobierno vasco que financia, o sea, hay como empresas que son sus niñas bonitas, que pueden ser Sener ITP o lo que sea, y más, en realidad muchas están financiadas con nuestros impuestos. Entonces nuestros impuestos, sin querer, están financiando la guerra, y luego cuando tú inviertes en banca, pues muchas veces esa banca está invirtiendo en guerra. Y luego, y bueno, ya ahí están los señores de la guerra, bueno, o sea, hay muchísimos ministros y gente que ha estado en el Ministerio de Defensa, que luego pues lo que hacen es, son señores de la guerra, pero así, son unos criminales. Entonces, claro, eso cuando se ve desde fuera es como, claro, sí, estos. Pero aquí también, pues sin querer, como cerrando los ojos, pues incluso teniendo, ya te digo, pues unas acciones en el BBVA o yo qué sé, pues también estás tú participando en ese tipo de cosas. Quiero decir que no hace falta, que se ve muy fácil el lejos, pero que todos tenemos un pequeño grano de arena, pues eso, haz banca ética, puedes hacer objeción fiscal, porque tus impuestos, evidentemente, no puedes controlarlos, pero sí que puedes hacer una objeción fiscal al gasto militar y hacer otro proyecto que sea o bien ecologista o feminista o otro tipo de construcción. Entonces, sí, vamos, que se me ha olvidado un poco la pregunta, pero hablábamos de los partidos políticos. Sí, de los partidos, pero no solo los partidos políticos. Sí. Bueno, los partidos políticos, sí, está claro que cuanto más corrupción hay puertas giratorias completas de, bueno, o sea, en casos de a nivel estatal sobre todo, pero que no hace falta siempre acusar a los de fuera, que también aquí, o sea, que aquí simplemente pues haciéndote como que no te enteras y financiando a empresas que son muy punteras, pero que no son tan punteras, que también tienen industria armamentística, pues también se podrían hacer cosas. Las empresas, los políticos y la gente de la calle. Somos una sociedad muy militarista. A la gente de la calle también nos cuesta mucho eso de pensar que no se solucionan las cosas tirando bombas. Hombre, yo creo que hay como una ideología que todo el mundo es pacifista y le parece fatal la guerra, pero luego también, con esto que he comentado antes del miedo y de la seguridad, pues siempre dicen, bueno, pero nos tenemos que proteger, porque claro, necesitamos aquí un ejército y tal. Entonces, bueno, que el ejército solo sirve para defender a los intereses de los ricos y de los políticos. O sea, no, nunca va a defender a la población civil, ni a la humanidad. O sea, no son esos anuncios de ejércitos humanitarios, es que eso es un oxímoron, eso es, no existe, es una gran mentira, o sea, es el 1% de, claro, lo que invierte. Hablamos, perdón, de ejércitos, hablamos de hombres, hablamos de machos, hablamos de machismo, hablamos de, claro, que al final las guerras son también, sobre todo, contra las mujeres. Sí, hombre, desde luego, mira, yo ahora no sé ese dato, pero bueno, pues no, quiere decir que puedo equivocarme, pero bueno, está claro que el 90% de la gente que sufre las guerras normalmente es población civil y no sé si es no es más del 50% de la población que somos las mujeres, sino muchísimo más se sufre contra las mujeres y sobre todo contra el cuerpo de las mujeres, porque bueno, hay muchísima violencia sexual. Mira, por ejemplo, las mujeres de negro que celebraban este día en Serbia consiguieron que la violación que fuera un delito de como un arma de guerra, ¿no? Que se declarara que fuera arma de guerra. Y está claro que se utiliza muchísimo a la mujer y normalmente si hay una desigualdad, que la hay ya en la guerra, es que, bueno, como es que todo vale, pues ya la mujer, bueno, aparte que la guerra es como muy masculina, muy testosterona y tal, bueno, pues entonces ya la mujer, que encima solo sirve para cuidar y encima es el triunfo del, o sea, es la manera de dañar contra el honor del otro, o sea, incluso es muy utilizado. Entonces, por supuesto que en la guerra sufre todo el mundo, menos los que se lucran con ella y que están muy lejos, pero lo que son dentro de las poblaciones que lo sufren, pues las mujeres, los niños y niñas, pues la violencia es máxima. Este jueves, como decíamos, es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Hay aquí en Bilbao una acción. Cuéntanos, ¿dónde van a ser? ¿Qué va a haber? ¿Qué vais a hacer? Bueno, va a ser, además estamos muy contentos porque va a ser en los cuatro Herrialdes y bueno, se está como sumando, ha sido como, o sea, va como bastante efervescente en el sentido de que yo creo que como hay un caldo de cultivo va como rápido y se están sumando muchos grupos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo que vamos a hacer es como una especie de performance, que no sé la palabra en castellano, pero bueno, como una especie de acción teatro. Va a ser muy visual, pues vamos a estar bastantes personas, entiendo, porque ya te digo que últimamente cada vez somos más, y nada, y entonces lo que vamos a hacer es de una manera bastante simbólica y visual, y que también va a haber audio, o sea, quiero decir que va a ser bastante, pues, teatral. Pues lo que vamos a hacer es juntarnos, es que no puedo decir nada, así, no, tampoco quiero desvelar, tampoco es que va a ser una sorpresa. Es una primicia, pero no la vamos a desvelar. Eso es, pero bueno, entonces sí que vamos a hacerlo en el cerca de lo que es La Araña, porque es Armi Arma, que es nuestro grupo, pero luego aparte no, porque eso no suena como nosotras y tal, pero sí que nos parecía interesante porque es una zona que no se utiliza mucho, es bastante turística, que lo puede ver mucha gente, y la verdad es que que sí que este viernes... Sí, es que tenemos... Se ríe porque tenemos aquí una chivata en el estudio que hemos dicho jueves, pero es el viernes. Sí, sí. Bueno, mejor, porque la verdad es que tenemos... Estamos como... Vale, mejor un día mejor más. Mejor el viernes, sí. Sí, el viernes. Vamos el viernes a las 7 de la tarde, que es una hora que casi todo el mundo puede, efectivamente. 2 días antes de votar. Y la verdad es que hemos elegido ese sitio porque lo que hemos comentado, pues la Armiarma es una estatua que no se suele utilizar, que representa una araña, que es lo que decimos una red, se llama Ama también. O sea, tiene como simbolismos que igual la gente no los va a entender del todo porque parece un sitio muy turístico, pero sí que nos ha parecido interesante y sobre todo por diferente. Y luego, pues, En Gasteiz, a las 7 de la tarde, también el viernes. Sí, el mismo día, sí. En la Plaza de la Virgen Blanca, en Iruña, también a las 7, en la calle Mercaderes. Sí. Y el sábado, ahí sí, el día de siguiente. La reflexión, en Donostia. Sí, porque además ahora no me voy a acordar, pero tenían una charla de una mujer muy interesante y no lo podían cambiar. Y entonces lo van a hacer un día más tarde, pero bueno... El sábado a las 12:30. A las 12:30 de la mañana o mediodía en el Boulevard, sí. Pues ahí están las citas, Bilbao, Gasteiz, Iruña y Donostia, este viernes y el sábado también. Muchísimas gracias, Julene Eigure, de ese colectivo Armiarma, Bilboko Talde feminista y antimilitarista. Vale, mi Esker. Muchas gracias. Bye, agur. Y mucha suerte, que haga bueno, que haya mucha gente. Seguro, seguro. Agur, chao. Agur. Maleta dun maita lia zean. Maletarekin maite minduta. Mandala bat badala la la la la la la. Entzun dezuta inxala xala la la la. Bazoaz bere ala la la la la. Goxo zen den ganbaran, ikusiz mendita aran. Goxo zen den ganbaran. Mundua bada bilala, azoruen presaren. Zalalalalala, aparreta urekin. Sakondu gabe bidaia, urratu deun paisaia, urak itxotako kaia, ai, ai, ai. Egaldien sastakaia, hasiera eta amaia, hasiera. Maleta dun maita lebeze la la la la. Egiten dezu aldana na na na na na na na. Maita lebat azkenian zer da. Urrengorako eskala. Bakardadia eskala. Dezakezun mendi bata. Ta kera jetxi ala albada ala galdela ala deleta sakondu gabe bidaia urratu deun paisaia urak itxotako kaia, ai, ai, ai, ai. Egaldien sastakaia, hasiera eta amaia, hasiera. Yeah. Aitale dun maletazea, eskutik duan txatala, gurbilduna zutabea, larru bereko azala, larru bereko azala. Aldan aindare dena da gutxi gutxi da dena, ez dena beti ai, ez dena zorrotzegia da. Maileta dun maitalia, maletarekin maite maite minguta, maleta itxen bukatuta, bitan zein donekatuta. Seiten zehazu da puskak ezin batu, maleta eiten bukatu, puskak ezin batu, de seiten zehazu. Zu, de seiten zehazu, oe guztitan zerbait azten da. Es la voz de Maite Larburu. Este tema está escrito por Arkaitz Cano, Maleta Dun, Maitalea, el amante de la maleta, maletas, que también desgraciadamente nacen a veces obligatoriamente en esas guerras de las que ha hablado Julena hace un momento, esos exilios que provocan estas lamentables guerras. Seguimos viajando por Mar de Foguitos, seguimos hablando contra las guerras, ahora con historias que nos llegan desde África. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes la ventana. El océano de las historias. A la ventana de África nos asomamos una vez más aquí en Mar de Fueguitos. El escritor de Kenia, Gugiba Diongo, nació en 1934 y es uno de nuestros escritores favoritos, predilectos, escritor y pensador, una de esas personas a las que podemos llamar sin equivocarnos sabio. Hace ya unos añitos el escritor Gugiba Diongo regaló al colectivo Jalada, un colectivo de escritores y escritoras panafricanas, un relato para que, bueno, como parte de un proyecto de difusión de las lenguas africanas. Este colectivo literario panafricano hizo de esta historia un cuento traducido a 80 idiomas, ni más ni menos. En un primer momento se trataba de lenguas africanas y después, paralelamente, también lenguas de las antiguas potencias coloniales y finalmente lenguas de todo el mundo. Este relato, La revolución vertical o por qué los seres humanos caminan erguidos, ha sido traducido ya, como os decíamos, a más de 80 idiomas. Os recomendamos en la página de Jalada, jaladaafrica.org. Podéis ver en todos los idiomas en los que está traducido este cuento. Ahí están el inglés, el amarico, el doluo, el kikamba, el francés, el árabe, el luganda, el kiswahili, el hausa, el isizulu, el nandi, el rukiga, el lubukusu, el kimaragoli, el maracuet, bueno, un montón de diferentes idiomas y además en varios de ellos, concretamente 7 de estos idiomas, se puede escuchar ese audio en esos idiomas, algunos de ellos africanos. Por cierto, que uno de los idiomas en los que está este relato en esa página de Jalada es en español, y el audio que aparece en esa página lo grabó nuestra compañera María Uriarte en su estudio que tienen allí en El Orrio con su compa Tomás Echegiroan, y ese audio, ese cuento completo de la Revolución Vertical, lo vamos a disfrutar, lo vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Foguitos. Originalmente fue escrito en Gikuyu, este cuento, después traducido por el propio Gugiba Diongo al inglés y después, como os digo, en esos más de 80 idiomas, y ahora, por eso estamos hablando de él, ha sido publicado en castellano por la editorial Rayo Verde, por su editora Laura Huerga, y también en otras tres ediciones bilingües en castellano, la de, como os decíamos, la de Rayo Verde, en catalán, en asturiano, bueno, esas tres, castellano, catalán y asturiano, publicado por Rayo Verde, y en euskera y gikuyu, porque hay que decir que el relato aparece en la lengua original, en gikuyu, y también en este caso, pues como os decía, en euskera, ha sido publicado en chalaparta, en gallego, en gikuyu, en la editorial Galaxia, y en aranés y gikuyu, en la editorial Payés. La traducción de esta Revolución Vertical al castellano ha sido obra de Víctor Sabaté. El libro es precioso, es chiquito, se lee muy rapidito, concretamente todo el cuento, el que vamos a escuchar ahora, pues en apenas 15 minutos, y el libro viene con unas ilustraciones preciosas de Agustín Comoto y además con una canción en la página web de la editorial Rayo Verde, una canción que también vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Como decíamos, Gugiba Diongo es uno de los más grandes escritores africanos vivos. Ha dicho, hace poco ha estado en España presentando este libro, apenas hace una semanita, y ha dicho, por ejemplo, entre otras cosas, ha estado en Madrid y Barcelona, y ha dicho, la imaginación es lo más democrático que hay. O ha dicho también, hablando de las lenguas, otra de las grandes preocupaciones de Gugiba Diongo, ha dicho, apuesto por una red de lenguas y no una jerarquía entre lenguas. O ha dicho también, las lenguas son como instrumentos musicales. No hay una lengua más lengua que la otra. Cada una tiene su calidad de sonido y musicalidad. Vamos a disfrutar de esta Revolución Vertical, o por qué los seres humanos caminan erguidos. La historia habla de cuando los seres humanos caminábamos a cuatro patas y por qué un buen día decidimos levantarnos y caminar erguidos. Una historia que habla, pues, de lo que significa, pues, trabajar unidos, de lo que significa, bueno, una maravillosa historia en la que habla de cómo la vida está conectada, de cómo todos los seres humanos, todas nuestras partes están también conectadas, y nos recuerda esta historia de Gugiba Diongo, nos recuerda que todos somos uno y que en nuestra unidad está la capacidad también de cambiarlo todo. Esta historia, además, vamos a escuchar ahora el relato completo, esta Revolución Vertical completa, lo cual no es un spoiler, no os va a impedir leer el libro La Revolución Vertical, porque la traducción que vamos a escuchar está hecha por Patricia Oliver y la del libro está hecha, como os hemos dicho, por Víctor Sabaté, con lo cual el relato es el mismo, pero merece la pena leerse el libro y también escuchar esta maravilla de historia, La Revolución Vertical o por qué los seres humanos caminan erguidos. Un relato, un cuento de Gugiba Diongo. Thank you. la revolución vertical o por qué los humanos caminan erguidos. Hace mucho tiempo, los humanos caminaban sobre piernas y brazos exactamente igual que las demás criaturas de cuatro extremidades. Los humanos eran más veloces que la liebre, el leopardo o el rinoceronte. Las piernas y los brazos estaban más cerca que ningún otro órgano. Tenían articulaciones similares y paralelas, hombros y caderas, codos y rodillas, tobillos y muñecas, pies y manos con cinco dedos en los extremos y uñas en cada dedo de las manos y los pies. La disposición de los cinco dedos era similar, desde el dedo gordo del pie hasta el dedo pequeño del pie y desde el pulgar hasta el meñique. En aquellos tiempos, el pulgar estaba más cerca de los otros dedos, igual que el dedo gordo del pie. Las piernas y los brazos se decían entre sí, primos hermanos. Cooperaban en llevar al cuerpo a donde éste quisiera ir, al mercado, a las tiendas, subir y bajar de árboles y montañas, a cualquier lugar que requiriera desplazamiento. Incluso en el agua trabajaban unidos para hacer que el cuerpo flotara, nadara o se sumergiera. Tenían una relación democrática e igualitaria. También podían tomar prestado lo que otros órganos producían, por ejemplo, de la boca, la voz, de las orejas, el oído, de la nariz, el olfato y hasta de los ojos, la vista. Su ritmo y coordinación constante ponía a las demás partes del cuerpo verdes de envidia. Les molestaba tener que prestar su genialidad especial a los primos. La envidia no les dejaba ver que las piernas y las manos los llevaban a donde quiera, y así empezaron a conspirar contra los dos pares. La lengua pidió un plan al cerebro y lo puso en acción sin demora. Se empezó a preguntar en voz alta sobre los notables poderes de brazos y piernas. ¿Quién era más fuerte?, se preguntaba. Los primos, a los que nunca les había importado lo que el otro tenía o podía hacer, pidieron sonido a la boca para reivindicar que uno era más importante que el otro para el cuerpo. La discusión pronto cambió a quién era más elegante. Los brazos presumían de los dedos largos y esbeltos de sus manos, mientras se burlaban de los dedos de los pies por ser cortos y gordos. Para no dejarse, los dedos de los pies contraargumentaron y se burlaron de la delgadez de los dedos de sus primos muertos de hambre. Y así continuaron durante días, afectando a veces su habilidad de trabajar juntos con eficacia. Al final todo se redujo a la cuestión del poder, y recurrieron a otros órganos para que mediaran entre ellos. Fue la lengua quien propuso una competencia, una idea magnífica. Todos estuvieron de acuerdo, pero ¿de qué? Algunos propusieron un combate, una lucha entre brazos y piernas. A otros se les ocurrió un duelo con espadas, malabares, una carrera o una partida de ajedrez o damas, pero descartaron todos por ser difíciles de preparar o injustos para una u otra extremidad. Fue a la lengua, una vez más, después de pedir pensamiento al cerebro, a quien se le ocurrió una solución sencilla. Cada par de órganos propondría un reto por turnos. Brazos y piernas aceptaron. La competición tuvo lugar en un espacio abierto del bosque, cerca de un río. Todos los órganos estaban muy atentos a cualquier riesgo, cualquier cosa que pudiera agarrar al cuerpo desprevenido ahora que ellos estaban ocupados en una lucha interna. Los ojos buscaron el más pequeño peligro a lo largo y ancho a cualquier distancia. Las orejas se prepararon para escuchar el más ligero ruido a cualquier distancia. La nariz despejó las fosas nasales para detectar mejor cualquier rastro de peligro que pudiera escapar a los ojos atentos y las orejas alertas. Y la lengua estaba lista para chillar y gritar ¡peligro! El viento propagó la noticia del encuentro por las cuatro esquinas del bosque, por el agua y por el aire. Los animales de cuatro patas llegaron primero. Muchos de los grandes traían ramas verdes para mostrar que venían en son de paz. era un público de lo más colorido. El leopardo, el guepardo, el león, el rinoceronte, la hiena, el elefante, la jirafa, el camello, la vaca de cuernos largos y el búfalo de cuernos cortos, el antílope, la gacela, la liebre, el topo y la rata. Los acuáticos, el hipopótamo, el pez y el cocodrilo extendieron la parte de arriba del cuerpo a la orilla del río y dejaron el resto en el agua. Los de dos patas, el avestruz, la gallina de Guinea y el pavo real, aleteaban de emoción. Los pájaros trinaban en los árboles. El grillo cantaba sin parar. La araña, el gusano, el cien pies y el mil pies reptaban por la tierra o subían por los árboles. El camaleón caminaba sigilosamente, con cuidado, sin prisa, mientras el lagarto corría sin parar, sin detenerse en ningún lado. El mono, el chimpancé y el gorila saltaban de rama en rama. Hasta los árboles y arbustos se mecían con suavidad, hacían una reverencia y se quedaban inmóviles por turnos. La boca abrió el concurso con una canción. Hacemos esto para ser felices, hacemos esto para ser felices, hacemos esto para ser felices, porque todos nosotros venimos de una misma naturaleza. Brazos y piernas juraron aceptar el resultado con dignidad, sin enojos, amenazas de boicot, huelgas ni renuncia a sus funciones. Los brazos pusieron el primer reto, tiraron un tronco al suelo. Las piernas, la izquierda, la derecha o ambas, tenían que recogerlo y lanzarlo. Podían hablar entre ellas en cualquier momento y podían utilizar los dedos de una o de las dos como necesitaran para cumplir con la misión. Intentaron darle la vuelta, empujarlo, probaron toda clase de combinaciones, pero no podían agarrarlo como se debía y lo más que pudieron moverlo fueron unas cuantas pulgadas de una patada. Al ver esto, los dedos pidieron sonidos a la boca y rieron y rieron. Los brazos, los retadores, desfilaron como si fuera un concurso de belleza, presumiendo de su delgadez, y agarraron el tronco de muchas formas diferentes. Lo lanzaron lejos en la espesura del bosque, provocando un suspiro colectivo de admiración procedente de competidores y espectadores. Demostraron también otras habilidades. Agarraron motas minúsculas de arena de un tazón de arroz, enhebraron agujas, hicieron pequeñas poleas para mover los troncos más pesados, hicieron varias lanzas y las lanzaron lejísimos, movimientos y actos con los que los dedos de los pies solo podían soñar. Lo único que les quedaba a las piernas era sentarse y maravillarse de la demostración de destreza y flexibilidad de sus esbeltos primos. Los brazos de los espectadores aplaudían con truenos de admiración y solidaridad por sus compañeros brazos, lo que enojó mucho a las piernas. Pero no estaban dispuestas a rendirse. Mientras estaban ahí sentadas, abatidas, con los dedos gordos de los pies embobados, haciendo pequeños círculos en la arena, intentaban encontrar un reto que les diera la victoria. Por fin llegó el turno de las piernas y los dedos de los pies. Su reto, dijeron, era simple. Las manos debían llevar a todo el cuerpo de un lado del círculo al otro. ¡Qué reto tan estúpido!, pensaron los dedos arrogantes. Era algo digno de presenciarse. Todo en el cuerpo estaba cabeza abajo. Las manos tocaban el suelo. Los ojos estaban cerca de la tierra, con un ángulo de visión seriamente limitado por la proximidad a esta. El polvo entraba en la nariz, haciendo que estornudara. Las piernas y los dedos de los pies flotaban en el aire. ¡Nayayohu!, gritaban los espectadores y cantaban animados. Nayayo, nayayohu, akuna matata, fuata nayayo, akuna matata, turukeniangani. Pero su atención estaba fija en las manos y los brazos. Estos órganos, que tan solo unos minutos antes habían desplegado un abanico de habilidades, apenas sí se movieron una yarda. A los pocos pasos, las manos comenzaron a llorar de dolor, los brazos se tambaleaban, temblaban y dejaron que el cuerpo se cayera. Descansaron y volvieron a intentarlo. Esta vez trataron de abrir los dedos más para agarrarse al suelo, pero solo los pulgares lograron estirarse. Intentaron volteretas laterales, pero el movimiento fue descalificado por necesitar también de las piernas. Ahora les tocaba reírse a los dedos de los pies. Tomaron prestados de la boca fuertes sonidos guturales que contrastaban con los tonos chillones que los dedos de la mano habían utilizado. Al oír el desprecio, los brazos se enojaron muchísimo e hicieron un intento desesperado por mover el cuerpo. No lograron dar ni un paso. Agotados, las manos y los dedos se rindieron. Las piernas encantadas de la vida mostraron sus habilidades atléticas. Marcaban el ritmo, trotaban, corrían, hacían saltos altos, largos, sin que el cuerpo se cayera ni una sola vez. Los pies de todos los espectadores golpeaban contra el suelo como muestra de aprobación y solidaridad. Los brazos levantaron las manos en protesta contra semejante falta de espíritu deportivo de las extremidades, olvidando convenientemente que ellos habían comenzado el juego. Pero todos, incluyendo los espectadores, advirtieron algo extraño en los brazos. Los pulgares, que se habían estirado cuando las manos intentaban mover al cuerpo, seguían separados de los otros dedos. Los órganos rivales estaban a punto de retomar sus risotadas cuando notaron algo más. En vez de hacer a las manos menos eficientes, con el pulgar separado podían apretar y agarrar más y mejor. ¿Qué es esto? El poder de la transformación a partir de una deformidad. El debate de los órganos para nombrar al ganador duró 5 días, el número de dedos de cada extremidad. Pero por más que intentaran, no lograban encontrar un claro ganador. Cada par de extremidades era el mejor en lo que hacía mejor. Ninguno podía lograrlo sin el otro. En ese momento comenzó una sesión de especulación filosófica. ¿Qué era el cuerpo en realidad?, preguntaron todos. Y se dieron cuenta de que el cuerpo era todos ellos juntos. Dependían los unos de los otros. Cada órgano tenía que funcionar bien para que todo funcionara bien. Así que para evitar un enfrentamiento de este tipo en el futuro y para evitar que se estorbaran, todos los órganos decidieron que, de aquí en adelante, el cuerpo caminaría erguido con los pies firmes en el suelo y los brazos colgando en el aire. El cuerpo quedó contento con la decisión, pero permitiría a los niños caminar a 4 patas para que no olvidaran su origen. Se dividieron las tareas. Las piernas llevarían al cuerpo, pero una vez que llegaran a su destino, las manos se encargarían de todo el trabajo que requiriera hacer o sujetar herramientas. Mientras las piernas y pies hacían el trabajo duro del transporte, las manos se estirarían y usarían su destreza para manejar el entorno y asegurar que la comida llegara a la boca. La boca, o mejor, los dientes, la masticarían y enviarían por la garganta hasta el estómago. El estómago exprimiría todas sus bondades y las haría fluir por el sistema de canales por los que se distribuirían a todos los rincones y recovecos del cuerpo. Entonces el estómago arrojaría el material usado a su sistema de desechos y el cuerpo lo depositaría al aire libre o lo enterraría para enriquecer la tierra. Las plantas crecerían y darían fruto. Las manos agarrarían las frutas y las pondrían en la boca. ¡Ay, el ciclo de la vida! Incluso los juegos y el entretenimiento se dividieron como correspondía. A la boca se le asignó cantar, reír y hablar. A las piernas, correr y jugar al fútbol, mientras que a las manos se les dejó el béisbol y el baloncesto, aunque en estos casos las piernas correrían. En los deportes las piernas tenían en gran medida toda la cancha para ellas. La clara división del trabajo hizo del cuerpo humano una biomáquina formidable que aventajaba hasta al más grande de los animales en la cantidad y calidad de sus logros. Sin embargo, los órganos se dieron cuenta de que este arreglo permanente aún podía generar conflictos. Como la cabeza estaba ahí arriba, podía creer que eran mejor que los pies que tocaban el suelo, o que ella era la patrona y los órganos por debajo de ella tan solo los sirvientes. Insistieron en que en cuestiones de poder, la cabeza y todo lo que estuviera por debajo de ella serían iguales. Para subrayar esto, se aseguraron de que todos sintieran el dolor y la alegría de cada uno de los órganos. Advirtieron a la boca que cuando hablara, no lo haría en su nombre, sino que hablaría por todo el cuerpo. Cantaron: En el cuerpo no hay sirvientes, en el cuerpo no hay sirvientes, servimos el uno al otro, nosotros para nosotros, servimos el uno al otro, nosotros para nosotros, servimos el uno al otro, me sostienes, te sostengo, construimos cuerpo sano, me sostienes, te sostengo, construimos cuerpo sano, belleza es unidad, juntos trabajamos por un cuerpo sano. Juntos trabajamos por un cuerpo sano. La unidad es nuestro poder. Esta canción se convirtió en el himno de todo el cuerpo. El cuerpo lo sigue cantando hoy en día y esto es lo que diferencia a los humanos de los animales o de aquellos que rechazaron la revolución vertical. A pesar de lo presenciado, los animales de cuatro patas no fueron parte de esta revolución. Eso de cantar era ridículo. La boca estaba hecha para comer, no para cantar. Formaron el Partido Conservador de la Naturaleza y persistieron en sus ideas sin cambiar nunca sus costumbres. Cuando los humanos toman como ejemplo la red de órganos, les va bien. Pero cuando ven al cuerpo y la cabeza como dos bandos en guerra, uno por encima del otro, se parecen a sus primos animales que rechazaron la revolución vertical. Garajeko lagarro al revesa, itxaspeko llave inglesa, peindesiotako lekutatik aldeitzeko degun presa. Isilpekua zan promesa, bete orduko da pereza. Ongi etorri klubera neska naiz izangoan gazigeza. Bokazioa oietzen, baino berdin bihurtu ginen. Borondatia oietzen, baino berdin bihurtu ginen. Txakur berde. Berdín Biurtu Guiñén, con otra de las canciones de Maite Larburu de este precioso disco, Esurren Aspían Bajo los Huesos. Con su música despedimos hoy Mar de Fueguitos. Os recordamos la revolución vertical o por qué los seres humanos caminan erguidos en la editorial Rayo Verde, publicado en castellano, catalán, asturiano y guicuyu, en chalaparte, en euskere, guicuyu, en galaxia, en gallego y guicuyu, en payés, en aranés y guicuyu. Que os vaya bonito agur. Sesamokaleko igela zankesa, berde izatia ez dala erresa. Ugaztu nile txua izan balitz, pentsa, pentsa. Belarditan beti galtzen den, txakur berde hoi izetako den. Ongi etorri klubera neska, irikita dao krisketa. Borondatia hoi etzen, baino berdin bihurtu ginen. Bokazioa oieten, baino berdin bihurtu ginen. Gure planetan etzeuen, baino berdin bihurtu ginen. Gure buruan illa jabe, badago grape patrolta trikornio gabe, ilia tintatu gabe, baimenik eskatu gabe, noiz arte jakin gabe, fruitu bat eldu gabe, txaluen beharrik gabe, gehana izateko, bildurrik gabe, gabe, gabe, gabe, gabe, gabe.